10:48, vamos a quedarnos con ese primer encuentro con la actualidad local que les comentábamos anteriormente en el arranque. Lo cierto es que hace unos días conocíamos las primeras imágenes de la cima Jive. Es el último gran hallazgo del GESUB, que es el Grupo de Exploraciones Subterráneas de Ubrique. Nosotros hemos hablado con ellos, sobre todo en el espacio de deportes, en otras oportunidades con integrantes del GESUB y de un poco la labor que realizan desde hace ya muchísimos años. Vamos a conocer precisamente hoy, aprovechando que vamos a hablar de este último gran hallazgo, de esta cima Jive, vamos a hablar del grupo, de todas las iniciativas que ponen en marcha, pero como decimos, la verdad es que el gran foco de atención está puesto en ese descubrimiento que se desarrollaba tiempo atrás, aunque en los últimos días hemos conocido las primeras imágenes, se han hecho públicas de esta cima. Y además, también nos comentan los propios integrantes del GESUB que ahora es cuando se ha topografiado y, por tanto, bueno, pues se están reconociendo ya al detalle lo que son las características de esta cima. Pero para ofrecerles, por supuesto, toda la información, todos los detalles al respecto, nada mejor que contar con integrantes del GESUB, de este Grupo de Exploraciones Subterráneas de Ubrique. En concreto, están con nosotros aquí en los estudios de Radio Ubrique tanto su fundador, José Luis Rada, bienvenido, buenos días. Buenos días. Como David Vulpe, con quien hemos conversado en otras oportunidades. David, que además, bueno, dentro del ámbito de la fotografía, es quien además ha realizado esas imágenes que hemos podido ver en los últimos días, integrante también de GESUB. David, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, hallazgo que se daba a conocer días atrás. Aunque es cierto que bueno, pues se viene trabajando en esta cima ya desde hace un tiempo, descubierta como tal, me comentabais que hace un año, ¿no? Sí, hace más o menos un año que descubrieron cima Jive y empezaron a explorarla. Lo que pasa que hasta ahora, hasta hace poco tiempo, pues ya han ido a topografiarla y también se han estado haciendo trabajos de desobstrucción de la cima, porque había zonas donde no se podía transitar, ahí estaba muy estrecho, entonces había que trabajar para continuar progresando y hasta hoy en día es cuando ya podemos ver lo que es la cima en sí, que es una cima bastante importante. Tiene un desnivel de 130 metros hasta ahora, aunque se continúa trabajando en la punta de exploración, y un desarrollo de 280 metros. ¿Qué quiere decir esto, por cierto? ¿Qué quiere decir desarrollo de 280 metros? El recorrido. Uh-huh. ¿Vale? Los 130 es el desnivel, desde la superficie hasta... Pero la longitud total sería de esos... Ahí, 880. Uh-huh. Bueno, pues enseguida vamos a ir con más detalles de lo que habéis encontrado, además, en su interior, lo que seguís encontrando, porque seguís explorando, pero queríamos aprovechar hoy, además, para dar a conocer de nuevo, porque es cierto que en el apartado de deportes, en nuestro espacio, Jesús Domínguez ha hablado otras veces con otros compañeros, como David Canto, por ejemplo, nos ha acompañado, y ya él nos hablaba de un grupo que tiene bastante antigüedad, tanto como que José Luis creo que lo fundó hace 3 décadas. Pues sí, bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Se fundó en el 1980, se fundó en el 1986. En esa época se fundó, se constituyó legalmente, administrativamente también. Pero unos años antes ya estábamos funcionando, unos 3 años antes, veníamos funcionando un grupo de amigos, explorando cositas y haciendo espeleología aquí en Ubrique. Claro, era necesario que tuviéramos, que estuviésemos inscritos en el registro deportivo, que estuviésemos federados, que tuviéramos nuestro seguro y de deportivo de accidentes, y lo constituimos en esa fecha, en el 86. Desde entonces pues ha venido funcionando ininterrumpidamente, pasando generaciones por él, dando charlas, dando cursos, haciendo cursos, preparando a nuevos integrantes. Y ahora mismo, pues, ellos son los que están tirando del grupo, y no sé si será la cuarta o generación que vaya, o creo que sí, que anda por ahí. Pero se ha hecho una labor ininterrumpida desde aquella época, desde hace 32 años aproximadamente. Uh-huh. Sí. Decías que lo constituisteis un grupo de amigos. ¿Cuántos erais entonces? ¿Cuántos sois ahora mismo? Pues entonces éramos el mínimo que se necesitaba para constituirlo: un presidente, un vicepresidente, una secretaria, digo porque era mujer, y dos socios más. ¿No? Sí, entonces, o sea, éramos cinco. Éramos cinco. Y si puesto a dar nombres, pues éramos un compañero mío de trabajo. Yo trabajaba en Telefónica aquí, ya estamos jubilados. Francisco García Padilla, era José Guisado García, otro compañero de Telefónica. Después Juan Ruiz, un muy conocido, un ubriqueño muy conocido por su afición y sus charlas sobre los toros. Juan Ruiz y la secretaria Mari Carmen López. Entonces íbamos con esos cinco, empezamos a hacer espeleología, ponernos en contacto con otros grupos de los alrededores, con Ronda, con Jerez, invitándolos a exploraciones aquí, y tuvimos unos años de mucha actividad. En el 86 ya nos federamos, nos constituimos legalmente como entidad deportiva. Y desde entonces, pues, hemos venido ya con... se integraron muchos más. Hoy, gran parte de lo que hoy es el grupo de rescate de montaña en los bomberos fueron miembros de nuestro grupo. Ahí iniciaron ellos la espeleología y siguen siendo compañeros de grupo y además, pues, haciendo su actividad de rescate y demás. ¿Y en la actualidad, David, cuántos integrantes sois? No te lo puedo decir ciertamente, pero más de 20 personas, entre 20 y 30, estamos federados en el Jesús. ¿Y qué actividades, por ejemplo, realizáis en la actualidad? Hemos hablado, por ejemplo, de esta cima, pero ¿qué es lo habitual? ¿Cuándo os reunís? ¿Cuándo realizáis...? Es que el problema es que no nos reunimos porque no tenemos local ahora mismo. Entonces quedamos... Directamente quedamos... Y vamos a la cima donde vayamos a explorar o donde vayamos a conocer directamente. Este año se realizó un curso de espeleología, que por cierto me ha dicho David Canto que a principios del año que viene se va a volver a realizar. Entonces yo animo a todo el mundo, porque yo además llevo poco tiempo y estoy encantado con esta afición, y animo a todo el mundo a que lo pruebe, a que haga el curso, que además es muy baratito, creo que eran 20, 30 euros, muy baratito, y que aprenda a utilizar todo el aparataje que se utiliza para entrar en una cueva, que además el curso dura un par de fines de semana y se lo pasa muy bien, porque uno es de práctica y otro ya te va directamente dentro de una cueva. Este año estuvimos en la Arcaría, una cueva que hay en los Llanos de Republicano. Estuvimos haciendo allí las prácticas del curso. Y yo animo a todo el mundo a que conozca esto, porque la verdad es que es muy interesante. Sería un curso de iniciación, ¿no? De iniciación, sí. Para el que no sepa nada absolutamente, que aprenda a utilizar todos los aparatos que se utilizan cuando vas a entrar en una cueva. Se utiliza un descendedor, un ascendedor, y después una serie de técnicas para progresión en cuerdas y después consejos de seguridad y muchas cositas que hay que aprender para entrar. José Luis, por ejemplo, José Luis todavía sigue, continúa... No, yo estoy detrás de ellos, como se suele decir. Vamos, detrás de ellos me refiero que estoy... O sea, aportando la experiencia. Aportando la experiencia, ayudándole en lo que puedo, pero no, por razones familiares no puedo ahora mismo exponerme. Ese tipo de deporte. Pero vamos, bien, nací, se puede decir que el que nace espeleólogo muere espeleólogo. Yo vi aquí el potencial, cuando vine aquí destinado, vi el potencial que tenía Ubrique de caliza y de agua, y comprendí que era un enclave idóneo y riquísimo para hacer este deporte. Que era raro que no hubiera aquí un grupo de espeleología, que hubiera grupos de otros deportes, cuando eso ya lo canta solo, vamos, el enclave en sí y el medio ambiental que tiene está gritando de que necesita un grupo de espeleólogos. Y sí, porque es muy rica en agua y además la espeleología aquí puede ser un buen beneficio al pueblo, porque es que no solamente como deporte. Quizás sea, quizás, o con, casi con seguridad, el único deporte ciencia que existe. Porque no es solamente la cosa deportiva de competición, que no existe competición en espeleología, porque lo que hay es una exploración y estudio. Claro que para tú explorar una cavidad grande o con ciertos peligros tienes que estar preparado físicamente y realizar una actividad deportiva. Pero la finalidad no es esa, la finalidad es estudiar una cueva por dentro, estudiar las corrientes de aire, las corrientes de agua que tiene, de dónde viene el agua, qué fauna puede tener, la climatología, el por qué se ha formado y todo eso. Entonces Ubrique es muy rico en eso, y Ubrique con el agua que tiene es muy conveniente que se hagan estudios subterráneos, de ver por qué, de dónde viene ese agua, proteger los vertidos de basura, no aquí, sino a lo mejor en kilómetros arriba en lo que es el macizo, porque ese agua es la que el agua de lluvia va a arrastrar esos vertidos y los va a meter dentro del acuífero y el agua que vamos a beber nosotros al cabo de las pocas horas. Entonces todo eso es una actividad, un trabajo que va en beneficio de todo, del pueblo, de la. Y aparte de eso, pues si se descubre algo importante que se pueda poner al público, pues bendito sea. Ya tendríamos aquí otro, en fin, otra Gruta de las Maravillas u otra cueva de Nerja. Sí, porque existen cuevas muy destacadas en la zona, pero sí que es cierto, ¿no?, que en nuestra localidad, a pesar de ese potencial, quizás no se había estudiado como merece, que es lo que venís realizando vosotros, ¿no?, desde hace tiempo, ¿no? Sí, claro. Lo que ocurre es que la mayoría de las, aquí hay grandes cavidades, estamos en una zona que tenemos quizás de las mayores cavidades de Andalucía y algunas de las mayores del mundo, como es Imagen, en la Sierra de Ronda, de las Nieves. Ahí hay grandes cavidades de 1000 y pico metros de profundidad. Y aquí ahí está la Cueva de Gato, que es una maravilla también, muy enorme. Está Cacao, que está en Villaluenga, la Cima de Villaluenga. El Republicano, que es el sumidero de Republicanos, todo eso son grandes cavidades, enormes, muy activas, pero que no se pueden poner a la vista del público, vamos, porque es que tienen un acceso dificilísimo, complicado, muy peligroso, y algunas incluso, como puede ser Sima Jive, que tiene una gran belleza, yo la conozco solamente por documentos, por fotos y por lo que me explican los compañeros, pero que tiene una exploración muy complicada y muy difícil. Pero bueno, eso lo que se espera en ella es que esa corriente de aire que hay continuamente, que a ver de dónde proviene, continuarla, porque puede venir de dos sitios, puede dar esa cima, o bien una salida al exterior, o bien ese aire puede venir de una gran cavitación con conducción de agua. Tanto una cosa como la otra es importante, porque si se adentra, si dan con el acuífero y se adentran en lo que es el macizo, pues ahí hay para dar y bendecir, de exploración y de cueva. Y si sale al exterior, pues bueno, se origina un sistema de entrada y salida que es muy positivo también para la exploración deportiva y para el encanto de visitar una cueva que tiene una entrada por un punto y que tiene una salida 100 y pico metros más abajo, que no tienes que volver a remontar para salir todos los metros que has bajado. Eso puede dar un gran atractivo espeleológico, de visitas de grupos de espeleología al pueblo, de todo lo que se lleva ese mundillo y ese movimiento, que es bueno siempre para una ciudad que tenga esa actividad. Pues como nos ha explicado, ¿no?, José Luis, esa corriente de aire es la que está haciendo, ¿no?, que continuéis la exploración y, bueno, estáis viendo que todavía no se ha llegado al límite, a la punta final de lo que es esa cavidad, ¿no? Efectivamente. Cuando está tan profundo, que llevas horas descendiendo y notas que te está dando una corriente de aire en la cara, dice, además que es aire fresquito, dice, ¿de dónde viene esto? No te lo explicas, ¿no? Porque además ya has bajado muchos metros. Y hombre, ojalá, como dice José Luis, se encuentre el acuífero, se encuentre el agua, el nivel freático. Y si hacia hay una salida, pues estupendo también, pero lo que se intenta es buscar el agua, porque donde haya agua, como él dice, va a haber una gran cavidad donde seguir explorando. Nos hablaba anteriormente de un desarrollo de 280 metros, sí. Hemos visto imágenes en los que se ven grandes espacios, pero y uno pensaría, bueno, 280 metros con esos espacios, bueno, pues eso está hecho en nada de tiempo, ¿no? Evidentemente supongo que hay zonas donde el paso es muy dificultoso, muy estrecho, y también veía, ¿no?, un poco por la información que habéis ofrecido públicamente, que hay repechos, descensos, zonas muy complicadas, ¿no? Sí, una de las cosas que quería decir, ahora que has dicho lo del avance, es que es curioso porque cuando vimos los datos GPS, nos creíamos que estábamos descendiendo hacia el pueblo, pero no, estamos yendo hacia la pared del aljibe. ¿Hacia adentro? Vamos hacia adentro. Entonces es una cosa también que te hace esperanzarte en que puedas encontrar nivel del agua. Y después lo que te encuentras dentro es una maravilla. Dentro yo es que alucino, porque aparte a mí me gusta la fotografía y parece que estás allí en otro planeta, es increíble. Solamente bajar primer pozo, que será unos 15 metros o así, ya te encuentras un pedazo de columna, que es la unión de una estalactita y una estalagmita, que tiene miles y miles de años, y te quedas alucinado, solo eso con descender un pequeño pozo. Y a partir de ahí, pues tienes de todo. Hay zonas donde vas caminando, otras zonas donde vas destrepando con una cuerda, después hay pozos, como el de entrada, hay algún pozo más, después hay zonas estrechas, sí que es verdad que hay zonas estrechitas, y complicado, sobre todo a la hora de subir, porque si, imagínate, si estás subiendo, que ya tienes que hacer bastante esfuerzo y encima tienes que subir a través de una zona muy estrecha, pues es complicado, es complicado. Pero bueno, practicando se hace todo. Yo llevo un año aquí, que es nada, y ya la verdad que he entrado bastante bien, no he tenido mucha dificultad. O sea que tiene que gustar de todas formas esto, quiero decir, porque verte en un espacio a veces muy reducido, todo el mundo no puede hacerlo, sí, ni le gustaría hacerlo, ¿no? Hombre, tiene que gustar y tienes que estar preparado física y mentalmente. Claro, sí, aparte de eso. Sí, porque si no, tú no puedes tener claustrofobia, ni miedo a la oscuridad, ni a, no sé. Tienes que tener la cabeza preparada. Y pero después merece la pena tanto. También lo que te iba a comentar, ¿no? Porque yo me pongo en vuestro caso, ¿no? El hecho de ir avanzando sobre zonas que puede que nadie haya estado en ese lugar, o quién sabe, si hace muchísimo tiempo, pero lo más normal es que incluso no haya habido nadie y que estés viendo por primera vez, ¿no?, esas formaciones que llevan ahí miles de años, ¿no? Efectivamente, es que es una emoción que es difícil describir, porque tienes que estar allí y verlo. Es, por ejemplo, detalles que yo he visto en esta cima. La disolución de la caliza ha creado una capa en la pared blanca, totalmente blanca. O sea, tú vas andando por allí y las paredes son blancas y aparte con cristales, ¿vale? Tú vas andando y está todo blanco y brillante, como si hubiera estrellas dentro. Y eso es que te queda, vamos, es que yo me quedo alucinado. Y las fotos no son merecidas pa lo bonito que es aquello. Porque hacer una foto en condiciones donde no hay luz es muy complicado, y más refleja esos detalles. Pero bueno, yo esta vez he entrado con la GoPro, he hecho lo que he podido, pero voy a volver con mi cámara y voy a intentar hacer un poco más de justicia a lo que hay allí. Bueno, pues si alguien puede, desde luego, David, ya bueno, tenemos buena muestra en otra serie de fotografías que hemos podido disfrutar, desde luego. ¿Para cuándo el próximo acceso? ¿O lo estoy haciendo cada fin de semana? No, lo estamos haciendo más o menos cuando podemos reunirnos unos cuantos, porque la espeleología es un deporte que no puedes ir uno, dos, tienes que ir... Sí, por seguridad. Sí, por seguridad, tiene que ir un grupito. Ahí queríamos, yo quería decir que claro que... es una de las cosas que me preocupa también en mi grupo, que digo en mi grupo, en el grupo que nació de nosotros, que eso, el tener una sede o tener una base o tener un local donde reunirse y demás, es muy importante para que haya reuniones, para que haya acuerdos, para que se guarde el material, se pueda revisar en condiciones el material. Entonces ellos tienen mucha dificultad en eso, porque porque el material cuando termina se lo tiene que llevar cada uno una parte a su casa. Tiene que haber un control muy relativo de él, y esos materiales tienen que, una vez que se hace una exploración, hay que lavarlos muy bien, limpiar las cuerdas, limpiar todo el equipo, revisarlo, desechar algunas cosas, ver, cada cuerda lleva un historial de las salidas que ha tenido, de los saques o tirones de gran potencia que ha podido sufrir, y cuando ese historial ella llega al límite y cubre esas exigencias, pues hay que se desecha aunque aparentemente esté nueva. Todo eso requiere mucho control y requiere también tener un local donde guardarlo. Y últimamente estuvimos unas conversaciones con nuestra alcaldesa y gratamente ella, pues porque tenemos el material guardado últimamente en lo que era archivo del ayuntamiento, lo que era la antigua cárcel. Entonces ella pues nos cedió el acceso, vamos, para que pudiéramos sacarlo y que pudiéramos acceder ahí, pero ahí se tuvo que sacar, había mucha humedad y ahí no puede estar, ahí tenemos alguna documentación guardada y algunas cosas. Y quedó en que nos facilitaría en cuanto que pudiese un sitio donde poder tener ese local o un sitio conjunto o algo. Nosotros con poco nos arreglamos. Cuando hablo de local, hablo casi como de una habitación o poco más que una despensa, porque luego las reuniones las podemos hacer en la puerta o en el bar de la esquina tomando una cerveza. Pero el tener un sitio donde guardar el material, eso sí es muy importante. No lo tenemos. Hoy por hoy no lo tenemos. Teníamos el antiguo convento, los bajos del convento, eso los tuvimos durante años ahí, y era una maravilla, porque ahí venían grupos, dormían ahí, podíamos tener muchas cosas. Eso, pues claro, después se remodeló y se hizo lo que es hoy el convento, tuvimos que dejarlo. En un principio tuvimos la casita del guarda, la casita de José, la huerta, eso. Después de aquello, pues ya nos fuimos al ayuntamiento, se guardó allí, el ayuntamiento que yo lo utiliza, porque como de archivo y demás, tuvimos que sacarlo por la humedad. Y claro, estamos en espera de que a ver si de alguna manera nos facilitan un sitio donde poder estar. Es un deporte tan importante, tan bueno para el pueblo que puede ser, y tan positivo y tan bonito, que es una pena que no tengamos un sitio donde que tengamos que estar siempre llamándonos por teléfono o diciendo, mira, vamos a hacer una salida, tú con qué tienes ahí en casa, yo tengo tanto, y la otra cuerda dónde está, en tal sitio, y el otro. Es complicado coordinarse. Uh-huh. Ese sería el próximo reto, ¿no? Reto objetivo, es tener una sede, o tener un local, o tener una habitación donde estar. Yo sé que aquí en Ubrique hay mucha concienciación privada, particular, sobre el deporte, y a lo largo de mis años aquí sé que la gente de Ubrique, los ciudadanos de Ubrique, son muy altruistas en este tipo de cosas, vamos, en todo, y que bueno, se han facilitado locales, se han cedido así temporalmente, decir, pues mira, aquí podéis estar o algo, no sé, lanzo la llamada, lanzo el reto, ¿no? Para ver si alguien tuviese algún sitio vacío, que no, pues que nos lo diga y estaríamos encantados, vamos. Sobre todo porque por temas de seguridad, ¿no? Es importante, y además es un grupo que está abierto a la participación de cualquier persona que pueda ir entrando, iniciándose. Sí, efectivamente, sí. Vamos, yo ya lo he dicho antes, que animo a la gente a que participe y a que pruebe, que nunca se sabe, que a lo mejor te da miedo una cosa, pero después lo pruebas y no es tanto como te imaginas. Y con las facilidades que está dando este club para enseñar a la gente, además sin cobrarle apenas nada, desinteresado, y yo creo que merece la pena, ¿eh? De verdad que merece la pena. Y la espeleología es que es un deporte que se conoce cuando lo haces, cuando lo practicas, porque es un deporte que no tiene público, no tiene masa, donde ahora se está viendo mucho con los medios de comunicación que hay, pero que no es como un partido de fútbol, un partido de tenis que se ve. Hacerse de cara. Entonces, al público, para conocerlo tienes que hacerlo, tienes que practicarlo. Y es una maravilla. Poca gente practica la espeleología que no le haya gustado. Yo a mi hijo lo inicié en espeleología y fueron espeleólogos hasta que se fueron ya a estudiar su carrera y terminaron, pero mientras estaban aquí, una de mis ilusiones era que me acompañaran en cuevas, y me acompañaron en cuevas, en las más grandes de aquí. un niño chiquito, yo pequeñito, y yo, pues bueno, pues ahí lo veía yo bajando conmigo, instalando y demás. Es un gran orgullo y una satisfacción. Y le gustó, nada más conocerlo. La espeleología le pasa como a... como en la, hoy día está todo explorado, está todo conocido. Tan solo hay, yo para mí, en mi criterio personal, es que hay tres puntos en el mundo que merecen la exploración. Uno es los océanos, la profundidad de los océanos. Otro es el espacio infinito, que eso ahí está, eso no se terminará. Y otro es la profundidad de la Tierra. Lo demás, pues bueno, puede dar alguna que otra sorpresa, pero ya se sabe, las montañas, los bosques, todo eso está muy recorrido ya. Y esos tres puntos son los únicos que quedan. Bueno, y explorar una cueva es como bajar al fondo del océano, a lo más profundo, o bien montarse un cohete y explorar un planeta que no se conoce. Es que y no hay dos cuevas iguales. Como si David, ¿no? Cuando parecía que llegabas a otro planeta, ¿no? Sí, sí, sí. Además, las condiciones en una cueva cambian totalmente. El día, la última vez que fuimos aquí a Cimajibe, fuera hacía 36, creo que hacía. Que, no veas, para subir a la entrada ya pasamos bastante calor. Ahora entras dentro de la cueva y cambian las condiciones, vamos, pero rápido. Ahí siempre tienes que ir más bien abrigadito porque siempre hace fresco, dentro pues haría unos 10 grados o así, y después hay unas condiciones de mucha humedad, un silencio absoluto, una paz absoluta, y después la belleza que hay dentro, pues es increíble. La sala de las maravillas que le dicen, que algunas de las fotos que hay ahí son de esa sala, es alucinante, es que hay unas formaciones que tienes que ir con mucho cuidado porque dices, ay, a que le doy, a que la parto, a que la... porque... para no hacer daño sobre un patrimonio que lleva ahí miles de años, ¿no? Sí, pues... da reparo mucho donde pisa, porque incluso hay formaciones en el suelo, que son los gurs, y es que no sabes ni dónde tocas porque te da esto tan delicado dentro, pero es precioso, muy bonito. Ojalá pudieran disfrutarla mucha gente. Y además un deporte, pueda haber pocos deportes que fomenten tanto el trabajo en equipo, ¿no? Porque ahí se depende del otro, evidentemente, y por motivos, en muchos casos, vitales, además, ¿no? Sí, sí. Efectivamente. Ahí, los compañeros, ahí tú vas dependiendo de tu compañero. Y además vas pendiente de tu compañero, las dos cosas. Y tú sabes que estás dependiendo también de otro compañero, que algún fallo que te vea. Yo siempre tenía una norma cuando, y la teníamos en la generación primitiva, que era que cuando nos vestíamos en la boca de entrada de la cueva, una vez que habíamos terminado, siempre le decíamos a un compañero, revísame. Y te daba la vuelta, te miraba, porque es que aunque tú te creas que estás bien puesto, siempre yo he visto intentar descensos en un pozo con el mosquetón del rapelador abierto y quieto, pararlo y cerrarle el mosquetón, porque es que son muchas cosas. Y es que son muchas cosas. Va dependiendo, sí. Tú dependes del compañero para todo, y además es un deporte muy muy muy sacrificado en ese aspecto y muy, de mucho compañerismo, ahí nadie destaca, nadie se puede creer que es más que otro, porque el que hoy está arriba a lo mejor haciendo la comida o cuidando en superficie, mañana puede estar en equipo de punta. O sea que le toca. Además, que cuando entras dentro de una cueva, yo creo que te empequeñece tanto la misma cueva, ¿no? Sí, sí. Que todo el mundo se queda. Te queda al nivel humano. Al nivel humano, general, efectivamente. Nivel Además, sí. Eso es. Son situaciones que te estás jugando la vida, porque estás descendiendo por una cuerda, a lo mejor en un pozo de. Esta no, pero hay otras cimas que tienen 80 metros, incluso en esta, ¿no? Que a lo mejor hay pozos de 20, 30, si caes ahí. Pero da igual, una caída de, una caída de un 10 o 12 metros es igual que una caída de 100 metros. Efectivamente, no. Te va a hacer lo mismo, vamos. y con las dificultades, desde luego, que puede entrañar el rescate. Bueno, lo tenemos, lo estamos viendo hoy mismo en la segunda fase de ese rescate en Tailandia. Me imagino que cuando lo estáis viendo, bueno, pues se te ponen los pelos. Vosotros, mejor que nadie, comprende la situación que pueden estar viviendo allí en Tailandia estos críos, ¿no? Sí, sí, la verdad que tiene que ser agobiante y es muy preocupante, sí. Eso sí. Sí, porque nosotros, bueno, yo lo máximo que he estado, José Luis habrá estado mucho más tiempo. Yo lo máximo que he estado son 9 horas dentro. Y 9 horas, ya cuando sales, sales con alegría. Claro, 16 días que llevan estos críos, ¿no? Además, sin estar acostumbrados, ¿no? Porque ellos. Efectivamente. Esa es la primera vez que, prácticamente, supongo, en todos los casos, ellos no, evidentemente son críos, son de un equipo de fútbol que han acabado allí de forma accidental. Después de 16 días, las condiciones psicológicas, físicas, claro, pueden ser complicadas, ¿no? Sí, pues es muy complicado. Bueno, son críos también y parece que no, pero la naturaleza humana es muy fuerte y un niño es capaz de muchas cosas, es capaz de aguantar mucho. Claro, si tiene también un buen instructor o un monitor, que fue el que los entró y demás, y está con ellos, los anima y demás, confío y espero que el rescate sea feliz. Vamos, que ayer no sea... salieron los 4 primeros críos. Sí. Y estuvieron 9 horas, creo que, para realizar un trayecto que normalmente un profesional hace en 5. Pero claro, imaginemos, ¿no? Ponerse en la piel de esos críos 9 horas y bueno, pues las condiciones parece que son complicadísimas, ¿no? Ha fallecido incluso una persona, ¿no? Que era especialista, días atrás, ¿no? Es que la historia es que llovió mucho y los sifones se inundaron, sí. Entonces ahora tienen que pasar por zonas inundadas. Yo he visto que los están sacando, creo, en una camilla y con un equipo de buceo, pero tiene que ser bastante complicado, sí. Bastante complicado ese rescate, porque ya bucea por ahí, como hemos visto que ha muerto un experto buceador. Ya es complicado, pues imagínate con una camilla, con un niño, con un equipo. Uf. Hablaban en el último telediario que cada niño iba atendido por dos sí, buceadores, uno delante y otro detrás. Eso también eso es agobiante y muy, muy tedioso para sacar a un niño así en esas condiciones. Pero en fin, es que también hablaban de meter una manguera grande y una vez que estuviera dentro, pues inflarla y por ese tubo intentar flexible, de goma, lo que fuera, intentar que pasaran los niños por ahí para evitar los del agua y todo eso. Pues la cosa es que es verdad que en una cueva hay que tener mucho cuidado, porque un rescate en una cueva, yo he estado en cuevas que digo, uff, si aquí sí, no aquí pasa también, algo, es muy complicado, porque pasas por sitios estrechos donde no cabe una camilla, pasas por pozos volados que es complicado que te suban para arriba. Entonces hay que ir siempre con máxima precaución y con, como hemos dicho, con mucho compañerismo. Los compañeros siempre nos ayudamos unos a otros y ya está. Teniendo cuidado no debe pasar nada, ¿no? Pero que siempre hay que tener... Hombre, es el deporte que aparentemente parece de lo más peligroso, pero quizá en el que menos accidentes se producen. Es por eso, por la gran precaución, la gran atención que se tiene, los materiales que se emplean y los equipos que se emplean, que son muy seguros, ¿sabes? Y el gran conocimiento que se adquiere antes de entrar a una cueva. Claro, hay de todo. Hay quien se mete así ahí por ahí, como si dijéramos furtivos, que con una cuerda o compran un equipo, se van a Decalón, se compran su buen equipo, buenísimo, mejor incluso que el que podemos tener nosotros, y se van a la montaña y se meten en lo primero que pillan. Pero eso no es de peligro. No, pues, a mí mucha gente me ha preguntado a raíz de esta cueva. Para hacerlo de forma ¿y dónde está? Y no. Para entrar y para visitar. Le digo, mira, no, esto no es así, esto requiere de unos conocimientos, de un material. De hecho, vosotros no habéis informado exactamente dónde está situada, motivo de seguridad. Sí, por motivo de seguridad. Porque si no, ya te digo, desde la superficie a la propia entrada de la cueva ya habrá unos 8 metros o así que tienes que bajar por una cuerda. Entonces, lo puedes destrepar, pero... El acceso está, de hecho, en una grieta, ¿no? Sí, está en una diaclaza. Pero no, es mejor no dar la localización, porque si alguien se quiere adentrar ahí por sus medios, sí que puede haber una tragedia, porque El acceso es para eso, para gente con conocimiento y con el material necesario. Por cierto, que al hilo de esto que ha ocurrido en Tailandia, vosotros cuando hay importantes lluvias, entráis, digo, por la zona en la que estamos además, donde puede haber corrientes internas de agua, no sabemos, depende qué zonas estrechas, esto puede ser un problema bastante importante. ¿Soléis entrar o si conocéis la zona antes? No, normalmente no. No. Eso se respeta mucho. Sí. En la Cueva del Gato, que es una de las la cuevas más activas, de las más activas que hay en Andalucía, eso es un gigante. El gato es un gigante y además imprevisible. Los accidentes que ha habido y los accidentes mortales han sido por no respetar cuando la cueva está en carga. Han entrado, han metido, bueno, yo ahora cuando más llueva es cuando vamos a hacer la cueva, cuando está con más agua y demás. Bueno, pues ocurre lo que ocurre, que cualquier, lo más mínimo, un simple resbalón, una simple pinchazo de un bote, en aquella época se hacía con bote, bueno, y aún se siguen utilizando botes neumáticos, lo más mínimo que ocurra, pues te origina, pues lo que origina, de una tragedia mortal. Y eso hay que respetarlo mucho. Las cuevas con agua hay que hacer un estudio primero, cómo va a estar la climatología, qué tiempo se avecina, en qué época podemos entrar y no podemos entrar, cómo carga esa cueva, porque hay cuevas que a lo mejor en pleno invierno con máxima lluvia no son peligrosas, no se ven afectadas, no tienen caudal que le entra o algo poco o hasta cierto punto interno no te encuentras el agua, pero hay otras que como caigan cuatro gotas en lo alto del macizo, no aquí, sino en lo alto del macizo, en 2 horas te encuentras atrapado en un sifón. Y eso no se hace. No, eso este año se respeta mucho. No la hemos jugado, vamos. Y además este año habréis estado bastante tiempo sin poder realizar ningún tipo de exploración, digo, por todo lo que ha caído, ¿no? Sí, es que como ha llovido tanto, hemos estado parados muchos meses porque no nos la hemos jugado. Yo estuve, por ejemplo, en Republicano, que también es bastante grande como sí, servicio, muy activa y muy activa. Estuve antes de la lluvia y ya después cuando empezó a llover ya, vamos, no ni lo pensamos, ya a descansar y cuando pare la lluvia ya a visitar cuevas secas, que hay muchas. También hay muchas cuevas secas, pero muchas cuevas que sí, que no tienen agua y que se pueden visitar durante todo el año. Las Motillas es otro gran complejo que tiene una parte seca muy bonita y tiene una parte activa también muy respetable, ¿no? Y en fin, se hace espeleología se puede hacer en toda la época del año, pero siempre mirando a qué cueva, en qué tiempo. Pues por cierto, hablamos de cuándo se han realizado las últimas visitas, la última en concreto. La última fue hace creo que un mes o un poco menos. Sí. Que es a la que corresponden estas imágenes, ¿no? Sí, que son estas imágenes son de ese día. ¿Y la próxima que tenéis prevista? La próxima en cuanto nos animemos. Yo estoy de vacaciones, así que... Ahí lo dejo. Cuando quieran, yo estoy encantado. Además, ya te digo, yo quiero ir con mi cámara, que es una complicación también porque tienes que llevar trípode, flash, más equipo, claro. Tienes que llevar más equipo y el equipo es carga y para la ascensión, pues... Parece que no, pero todo pesa, ¿sabes? Pero, y todo tiene que ir en botes estancos, tiene que ir muy bien cuidado, porque también hay mucha humedad. Pero vamos, que yo estoy dispuesto a que en la próxima voy con mi cámara y voy a intentar enseñar más de lo que es este hallazgo que hemos encontrado aquí en nuestra tierra. Una maravilla. Pues seguiremos informando, estaremos muy, muy atentos, si os parece, seguiremos hablando. Y la verdad es que esto ha pasado muy rápido, hemos hablado un tiempo, pero nos quedamos sin tiempo y como han podido comprobar, seguro que nuestros oyentes también, se la ha pasado de forma muy acelerada, así que os emplazo en otra ocasión seguir ofreciendo más detalles sobre el grupo, sobre las iniciativas que desarrolléis y sobre lo que es todo este mundo, ¿no? Tan fantástico como tiene que ser, ¿no? Lo hemos dicho, ponerse la piel de una de los integrantes del GESUB, accediendo a lugares que no han sido seguramente visitados nunca y bueno, pues realizando estas exploraciones que continúan y que han dado como último hallazgo ese descubrimiento tan importante de la cima Hive. Algo más que apuntar, sobre todo insistir en que aquella persona que pueda estar interesada que contacte con vosotros y que poco a poco, bueno, pues podrá ir adentrándose también en este mundo, ¿no? Sí. Añadir poco eso, que el que esté interesado, el grupo tiene un Facebook, Jesús Ubrique, ahí puede contactar con nosotros o con los integrantes si conoce a alguno, o con David Canto, no sé, con con cualquier persona y le damos la información que necesiten y el curso, que es vital para la iniciación en este deporte, porque hay que aprender una serie de técnicas y yo animo a todo el mundo. Ya es lo último que digo, y daros las gracias a ustedes por la entrevista. Muchísimas gracias, sí. Igualmente, digo yo, queda bien. Agradeceros la oportunidad que nos habéis dado para hablar de la espeleología y de la tan bonita Simagie, Jive. Jive. Simagie. Eso. Que, por cierto, nos decís, ya está topografiada. Sí. Lo que no os preguntaba es si esto necesita algún tipo de registro. ¿Habéis realizado, por ejemplo, no sé, a través de la administración? Es que todavía no está terminada. Es una primera topografía, pero se tiene que seguir... digamos que afinando un poco más. Sí, luego puede estar incluida en el catálogo de cavidades, de las cavidades que tiene la provincia o que tiene la federación, sí. Se incluyen siempre, de hecho editan temporalmente unos libros con las siglas y las cavidades de cada provincia en Andalucía, sí. De todas formas, vosotros, claro, contéis con esos datos previos para que, de todas maneras se sepa que habéis sido los descubridores de lo que es esta cavidad. No, sí, eso ya se sabe, y además una vez que salen los medios públicos, que se publican, como puede decirse, pues ya está, ya se sabe quiénes son los... Después está ahí visitable para todo el grupo que quiera. Luego hay muchas colaboraciones de exploración, porque se pide ayuda, vienen, ayudan, colaboran y todo eso, pero el descubridor es el grupo descubridor, eso no, nunca cabe duda sobre eso, sí. Nuestra intención es seguir instalando y terminar la instalación, y ya pues que vengan a visitar la gente que quiera, claro, la gente que les atraiga. Sí, los grupos que sí. Los grupos que... Y quién sabe, bueno, si hay una salida, con lo que, bueno, pues ya la repercusión sería todavía muchísimo mayor, ¿no? Hay que seguir trabajando. Allí estuvieron Alberto y José Carlos en la punta, que los vídeos son... Te meten ya por una zona muy estrecha que... Pero allí estuvieron trabajando y hay que seguir trabajando en la punta de exploración a ver hasta dónde continúa, que eso también... Sí, porque a veces hay que desobstruir, es tan estrecho que hay que desobstruir un poco para poder continuar avanzando. O sea, al menos permitir el acceso, permitir el paso. Que el cuerpo pase, sí, exactamente. Pues pongámonos en ese caso. La verdad es que sí, que ha sido un gran hallazgo y para el deporte espeleológico en Ubrique es un regalo. Y ojalá vaya cogiendo el rumbo que lleva hacia el macizo. Ojalá lleguemos a la pared y más abajo. Bueno, enhorabuena por ese hallazgo ya. En definitiva, ánimo en esas exploraciones que os quedan por delante, y un hallazgo que, bueno, pues es algo evidentemente importante a nivel individual para la persona que está realizándolo, para el grupo, pero sobre todo para nuestra localidad, ¿no? Por las repercusiones que tiene, no solo el deporte, también investigación. Sí. Y bueno, pues puede conllevar desde luego muchas consecuencias y novedades que podemos conocer a partir de ahí. Sí, así es. Yo estuve el otro día en el Decathlon y hablando con el encargado de espeleología, me lo comentó, me dice: he visto que habéis descubierto en Ubrique una nueva cima, y fíjate. O sea, sí, hasta dónde llega. Que sí, que eso, la verdad es que se escucha ya por muchos sitios, el hallazgo, que no es una cosa que se quede aquí, que suena bastante. En bueno. Google lo vi yo el otro día. Sí, digo, a ver qué sale. ¡Pum! Ahí salió todo. Pues nosotros que estaremos también muy atentos, ya decimos, a todas las novedades que puedan ir surgiendo. Así que os emplazamos a próximos encuentros. Ha sido un placer, desde luego, y seguro que nuestros oyentes también os lo agradecen que nos hayáis acompañado en el día de hoy. Tanto José Luis Rada como David Vulpe. El origen de lo que es este grupo, y a continuación el presente y futuro también de este grupo del Jesús, de lo que es el grupo de exploraciones subterráneas de Ubrique. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.